Hicimos una combinación de viajes y resultó un patio de baile. Por ahí elegimos esto de las prendas, con la mejor prenda, no por decir, uy, qué bien vestida, sino porque en el norte se acostumbra a esto, a dejar siempre una prenda guardada para una ocasión especial. Entonces era como muy significativo cada una de las palabras y esto de los abuelos y los patios de baile. Las abuelas no bailaban, bailaban los abuelos nomás, ¿no? Bueno. Todos bailábamos porque nos enseñaban. Ah, bueno. Abuelos, abuelas. Todos y todas. Todos. Todos ansiosos llegábamos con con las mejores prendas que teníamos, donde primos, tíos, amigos y nuestros abuelos recordaban sus anécdotas y aprovechaban para enseñarnos a compartir sus tradiciones.